ese problema y vamos a gozar. The Queen is back, baby, roll. Baila este ritmo, baila con la reina. The Queen is back, baby, roll. Y ya verás que te divertirás. The Queen. Tu habilidad debe ser.